Saharaui, tú eres grande, tu cultura es tu futuro. Hola a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que todos los martes a partir de hoy de 2 a 3 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde el Sahara Occidental ocupado, noticias desde los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en la provincia de Sevilla y en todo el estado español. He dicho que a partir de hoy estaremos emitiendo en directo todos los martes de 2 a 3. La verdad que el cambio no es muy grande porque en lugar de sintonizaros a la 1 de la tarde os sintonizáis a las 2, o si no también podéis sintonizaros a la 1 y esperarnos hasta las 2 para escuchar Sahara Jorra, Sahara Libre, aquí en Radiópolis, la radio de los ciudadanos y de la ciudadana de Sevilla. Como siempre, en el micrófono está Mónica, delante de mí está Samuel. Hola, Samuel, y hola a todas las personas que nos escuchan también desde internet, desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Este martes 2 de julio empezamos, como siempre, con la bienvenida, con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش شبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بغيا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بغيا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى نوالفك الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومالي يا علي قلبي ومن قال لي خزر هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي يالي يالي هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas en Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Hoy martes 2 de julio y vamos con los titulares de la semana. Titulares de la semana. El Aaiún ocupado. La policía marroquí registra casas saharauis en busca de activistas saharauis. Torturas a menores saharauis en Bojador. Rusia pide respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Frente Polisario rechaza las declaraciones de la eurodiputada Muñiz, contradictorias con la posición del Parlamento Europeo, la Unión Africana y la ONU. Comunicado de SEA Sahara, las inconsecuencias de la diputada Muñiz. La RAS participa en la segunda reunión de alto nivel de la Red de Promoción de las Mujeres Africanas. Empezamos con la primera noticia que nos viene del servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. El Aaiún, territorios ocupados del Sahara Occidental. El Aaiún ocupado ha presenciado este viernes enfrentamientos entre manifestantes saharauis y la policía de ocupación marroquí, según testigos presenciales. Las fuentes informan que la policía y las fuerzas auxiliares de ocupación marroquíes irrumpieron en la casa de la familia Al-Fudail en un intento por detener a su hijo Al-Hussein Ould Abdi, un activista saharaui. El allanamiento provocó manifestaciones masivas en la calle Tantan, cerca de la casa de la familia. Esta violenta intervención de policías marroquíes con máscaras negras ha dejado por su paso desastres, pánico y terror, señala la fuente. Rompieron puertas, dañaron muebles y las pertenencias personales de la familia. Este acto ha incendiado el enojo y la cólera de los ciudadanos saharauis que han respondido a tales prácticas con consignas que exigían la autodeterminación y la independencia. La policía marroquí, por temor de que se expanda esta ola de mitines, ha enviado al lugar más refuerzos adicionales para controlar la situación. Torturas a menores saharauis en Bojador. Fuente Red Info Radio Mazarit. Nos viene la noticia desde el poemario Por un Sahara Libre. Bojador, territorios ocupados del Sahara Occidental, 28 de junio de 2013. La policía judicial marroquí en Bojador tortura a menores saharauis por participar en marchas pacíficas contra la ocupación. La Red Saharaui de Información Radio Mezerit informó este sábado 29 de junio que varios saharauis menores de edad de la ciudad ocupada de Bojador han sufrido graves torturas por parte de los servicios de la policía judicial marroquí, que les han sometido a denigrantes interrogatorios fuera de las leyes y convenciones internacionales de protección del menor. La Asociación Saharaui de los Derechos Humanos y de la Protección de los Recursos Naturales condenó estas violaciones y reprodujo un vídeo y fotos con testimonios en los cuales se ve a las víctimas con evidentes signos de torturas en sus cuerpos. La Asociación Saharaui de Derechos Humanos denuncia este tipo de atropello contra los estudiantes saharauis que se manifiestan pacíficamente contra la ocupación marroquí del territorio. Los menores han sufrido amenazas, torturas físicas y psicológicas durante los interrogatorios en las sedes policiales marroquíes en la ciudad de Bojador ocupada. Se puede ver el vídeo testimonio de estos estudiantes en la página del Poemario Sahara Libre en el blog, que es poemariosaharalibre.blogspot.com.es. Tercera noticia de la semana. Rusia pide respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Afrol News, 25 de junio. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, abogó hoy en Moscú por el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, algo a lo que Rusia se declaró constantemente a favor y por lo que luchará por conseguir la igualdad internacional del Sáhara. No hace falta decir que los derechos humanos deben ser respetados en el Sáhara Occidental. Esto se reflejó en la resolución aprobada en abril pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirmó Lavrov en una conferencia de prensa ofrecida junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Murad Medelsi. En este sentido, destacó que la posición de Argelia y Rusia están convergidas y agregó que estas posiciones no son accidentales, se derivan de la creencia de tener que resolver problemas a nivel internacional en materia de igualdad internacional. Hago hincapié en que el respeto de los derechos humanos en el contexto de la solución del problema del Sáhara Occidental es, por supuesto, muy importante. Exige dentro de la Comisión Especial de la ONU para la Promoción de los Derechos Humanos. La tarea principal en este contexto es definir el estatus del territorio del Sáhara Occidental sobre la base de las decisiones ya adoptadas. Y seguimos, cuarta noticia, el Frente Polisario rechaza las declaraciones de la eurodiputada Muñiz contradictorias con la posición del Parlamento Europeo, la Unión Africana y la ONU. El Grupo Socialista del Parlamento Europeo planea una conferencia internacional en otoño en Estrasburgo, auspiciada por la Eurocámara, para tratar de buscar una salida al conflicto del Sáhara Occidental, dijeron a EFE fuentes del grupo tras una visita a la región. Bruselas, comunicado de Mohamed Sidati. Bruselas, 25 de junio 2013. Mohamed Sidati es el portavoz del Frente Polisario en la Unión Europea. Hemos constatado con sorpresa y desazón las declaraciones de la diputada socialista María Muñiz de Urquiza, hechas por teléfono a la agencia EFE Rabat y fechadas el día 24 de junio 2013. La diputada Muñiz de Urquiza formaba parte de la delegación del Grupo Socialista del Parlamento Europeo que acababa de finalizar una visita a la ciudad ocupada de Laayoune, en el Sáhara Occidental y a Marruecos. La diputada Muñiz de Urquiza declaró que ha apreciado un clima de cierta apertura y que constató avances en el tema de derechos humanos en el Sáhara Occidental, anticipándose así a la declaración conjunta de toda la delegación del Parlamento Europeo, objetivando con ello desmarcarse de la posición de sus colegas europeos. Pero la diputada Muñiz va aún más lejos al declarar que la idea de la autonomía que propone Marruecos como única salida al conflicto es una alternativa que puede suponer un inicio de desbloqueo al litigio. Deja evidente la diputada Muñiz su deliberado apoyo a las tesis expansionistas marroquíes, en detrimento de los legítimos derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación y en flagrante contradicción con la posición del Parlamento Europeo, de la Unión Africana, de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Estas inoportunas declaraciones no reflejan la realidad de opresión y de represión verificada in situ por la misma delegación del Parlamento Europeo. Y este que voy a leer ahora es una parte del comunicado de SEA Saharas consecuente a las declaraciones de la eurodiputada Muñiz. Las inconsecuencias de la diputada Muñiz. Una delegación de parlamentarios, de la Eurocámara ha visitado Marruecos y el Sáhara Occidental entre los días 20 y 23 de junio, en un viaje organizado por el Grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas, para conocer sobre el terreno las condiciones en las que vive la población saharaui y la problemática que afecta hoy por hoy al contencioso y a su posible resolución. En él se integraba la militante del Partido Socialista Obrero Español, doña María Muñiz de Urquiza, cuya actitud, cuando menos sorprendente y poco apegada a las normas protocolarias y al respeto debido a su compañero de comisión, ha puesto en evidencia una vez más el peso del lobby pro-marroquí dentro de ese partido y la acción política internacional articulada desde el Estado español, tanto por algunos partidos como desde el propio gobierno. Sorprende, aunque solo relativamente, que la mencionada diputada ignore los procedimientos habituales de la práctica parlamentaria y desvalorice el trabajo del resto de la comisión al convertirla en comparsa de su teatral actuación. Pero resulta más sorprendente aún que se arrogue la representación de su grupo a nivel europeo y anuncie una conferencia sobre el Sáhara en la que además propone cuál debe ser la base de partida de la valoración. Es un insulto al pueblo saharaui apreciar, en la relativa permisividad totalmente controlada con que funcionan algunas comisiones, la llamada apertura política, establecida como un favor y no como un derecho. Es una burla para los y las represaliadas, para los presos políticos y de opinión, para los sometidos a torturas físicas y psicológicas por parte del Estado marroquí, no a cargo de grupos terroristas incontrolados, que se mencionen avances en el tema de los derechos humanos. ¿Se refiere acaso a la situación de los condenados de Demizik o al trato cotidiano otorgado a los presos cuando ella no está presente? ¿Desconoce los informes emitidos por diferentes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, incluidos relatores procedentes de las propias Naciones Unidas? Si alguien cree que la búsqueda de una solución a la cuestión saharaui puede construirse desde el enunciado de verdades interesadas o el menosprecio a la legalidad, la justicia o la historia, está plena y rotundamente equivocado. Desde Sea Saharas queremos denunciar a los que creen que el mejor mundo posible es el que más se acomoda a las propias intenciones. Y nos manifestamos radical y absolutamente escandalizados por el hecho de que, una vez más, un representante político español, en este caso representando irregularmente al Partido Socialista, se quiera convertir en actor de una cuestión con la que nuestro Estado ha abdicado de sus auténticas responsabilidades. Se pasa por alto que seguimos siendo legítimamente la potencia administradora de un territorio, el del Sáhara, pendiente de descolonización y ocupado con la violencia por Marruecos, pero seguimos queriendo ser los protagonistas fantasiosos de una exótica aventura en el desierto. Y este comunicado está firmado en Madrid a día 26 de junio por el presidente de Sea Sahara, José Taboada Valdés, que saludamos desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y desde Sahara Horra, por supuesto. Y vamos con la última noticia de la semana. La RASD participa en la segunda reunión de alto nivel de la Red de Promoción de las Mujeres Africanas. Noticia que nos viene desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. 28 de junio de 2013, Abuja. Una delegación saharaui de alto nivel, encabezada por la ministra de Cultura, señora Khadija Hamdi, participó el jueves en la reunión de alto nivel para la Red de Promoción de las Mujeres Africanas, celebrada en Abuja, en presencia de los jefes de varios estados africanos, ministros, parlamentarios y socios internacionales, en particular el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA, ONU-SIDA. La ministra saharaui de Cultura está acompañada por una delegación compuesta por la señora Fatma Almedi, secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, Sukeina Larabas, asesora de la Presidencia de la República, y el señor Abi Bushraya Bashir, embajador de la RASD en Nigeria, y así como el señor Wadadi Mustafa, funcionario en la embajada de la RASD en Abuja. Jefes de Estado de Liberia y Malawi, presidente adjunto de la República de Gambia, el viceprimer ministro de Zimbabue, la primera dama de Nigeria, el ministro nigeriano de Estado de Relaciones Exteriores, así como el director ejecutivo de ONU-SIDA, intervinieron durante la inauguración de la alta reunión. Y hemos terminado el primer bloque de noticia y ahora Samuel le va a dar al play del ordenador y vamos a escuchar nuestra primera canción saharaui, cantos tradicionales saharauis. وانت وحدك كافي يا اللي فيدك نيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا اطلبتك بالنية وحدك يا مولانا وحدك يا مولانا يا مول الكتبية أقوم أشفع في أنا يا مولانا يا مولانا Y estará Aziza Brahim aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, las 2:30, un poquito pasadas. Y seguimos aquí desde los 98.4 FM de Radiópolis con noticias, agradecimientos y muchas sonrisas de Vacaciones en Paz 2013. Como todos sabéis, el domingo pasado, hace 2 días, estuvimos en el aeropuerto San Pablo de Sevilla a recibir 2 aviones de niños y niñas saharaui procedentes desde los campamentos de Tinduf en Argelia. Llegaron de mañana a las 7:30 y a las 9:30 y los llevamos a los centros sociales Miraflores, cedido por Diputación un año más, que agradecemos desde nuestra asociación, por supuesto, por la colaboración con Vacaciones en Paz. Y ahí 300 y más familias, porque cada familia estaba compuesta por padre, madre, niño, niña, abuela, abuela, cuñado y amigos, así que de verdad casi 400 personas estaban ahí en los centros sociales Miraflores delante nuestra, esperando a los niños y a las niñas saharaui para poder empezar el proyecto Vacaciones en Paz, para que estos niños pudieran empezar sus vacaciones aquí en la provincia de Sevilla. El proyecto ha empezado muy bien, estamos todos muy contentos, agradecidos también por la colaboración de toda la familia, por la colaboración de todo el equipo de voluntarios, que un año más ha sido impecable y ha estado desde primerísimas horas de la madrugada despierto y alerta para poder atender a esa niña y a esos niños que han venido cansaditos, por supuesto, pobrecito, porque sabemos que el viaje es bastante largo, porque desde los campamentos los llevan al aeropuerto y ahí tienen que esperar al avión para poder subir en el vuelo charter y poder venir aquí. Casi todos los niños han podido venir. Ha habido algunos casos de niños que no han podido venir porque finalmente no se presentaron, no pudieron subir al avión. Algunos por casos de enfermedad, porque lamentablemente se pusieron malos justo antes de salir, justo antes de empezar las vacaciones. Y otros por temas familiares de su familia saharaui no han podido salir. Estamos intentando desde la asociación hablar con el Frente Polisario, con la delegación saharaui aquí en Andalucía, para que hable con el Frente Polisario en los campamentos, con Juventud en los campamentos, para poder encontrar una solución para que esos niños que no hayan podido venir puedan tener la posibilidad de venir con otro vuelo. Todavía no sabemos si esto es posible, estamos todavía esperando que nos comuniquen desde los campamentos si se puede hacer o no. Seguiremos informando, por supuesto, a las familias, las llamaremos, como tenemos los teléfonos, no vamos, por supuesto, a difundir los datos de la familia ni en internet ni en el Facebook, sino que avisaremos por teléfono, llamaremos a esta familia exactamente como hicimos para el domingo, para citarlas el domingo. Y inshallah, esperamos que sean buenas noticias y esperamos poder dar buenas noticias a esas familias que han estado deseando durante todo el año poder volver a abrazar a los niños y a las niñas saharaui que ya han sido acogidos en su casa. Y por supuesto no podemos dejar de decir que, aparte de estar esperando a ese niño saharaui, todas las familias de Sevilla y también de la provincia, de los pueblos, de los 50, casi 50 pueblos de toda la provincia de Sevilla, han estado trabajando de forma voluntaria todo el año para recaudar dinero para poder pagar el coste del billete del vuelo de esos niños, que, como sabéis, este año ha sido de 640 euros por la compañía aérea Air Algérie, que es la única que hace el trayecto Tindouf hasta aquí. Y sabemos que es caro, pero es la única forma para poder sacar esos niños, porque es la única compañía, por supuesto, y porque por deudas acumuladas, como ya sea a nivel nacional, también como ya se ha ido informando a todas las familias en las distintas reuniones que ha habido de Vacaciones en Paz a lo largo del año. Agradecemos desde los micrófonos de Sahara Jorra, Sahara Libre, a los coordinadores comarcales, a los coordinadores locales, a todos los padres y madres de acogida que han estado apostando. Hemos conseguido este reto, de verdad, enhorabuena a todos y a todas, y por supuesto también a la junta directiva de nuestra asociación y a todo el equipo de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, a mis compañeros, a Alberto, a Maribel. Hemos estado de verdad dando todo lo que podíamos, así como la delegación saharaui, Tamara, la secretaria de la delegación, Abidin Busharai, el delegado saharaui para Andalucía, Baja Mustafa, el subdelegado saharaui, y Mohamed Mustafa. Enhorabuena a todos, seguimos. Sabemos que a lo largo de estos dos meses tendremos muchos actos, muchos eventos. El más importante, desde luego, será la marcha por la paz, que se hará el sábado 13 de julio. Este año será el 13 de julio, más o menos todos los años cae por la misma fecha. Esperamos muchísimas personas, miles de personas desde todas las provincias de Andalucía. El año pasado llegamos a unas 2.000 personas, un poco menos del año anterior, porque sabemos que también por la crisis se está ahorrando en tema de alquiler de autobuses para que vengan aquí. Esperamos que este año podamos mantener el mismo número del año pasado, porque sabemos que cuantas más personas reclamemos los derechos del pueblo saharaui, más personas podrán unirse al movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Os citamos a todos y a todas el próximo sábado 13 de julio en la Plaza de Encarnación a las 7:30. Desde ahí saldrá la manifestación, la marcha anual por la paz por el pueblo saharaui. También recuerdo que habrá recepciones institucionales de los niños y de las niñas saharaui. Esas son recepciones que se hacen también todos los años por parte de las instituciones, para que demos la cara y sobre todo para que las instituciones públicas, los órganos de gobierno, vean a esos niños vean que existen esos niños. No hagan orejas, oídos sordos, ni ojos ciegos, sino que vean que hay un movimiento de solidaridad de cientos de personas que apoyan al pueblo saharaui y que quieren que sus derechos sean respetados, y sobre todo que el pueblo saharaui deje de ser un pueblo refugiado en el desierto argelino y pueda volver a su tierra. Así que os avisaremos a todo el mundo, esto sí, por nuestros medios virtuales, por la página web www.saharasevilla.org, por el blog saharasevilla.blogspot.com y por supuesto por nuestra página en Facebook, Sahara Sevilla AAPSS. Y ahora seguimos con más música de Sahara. سيدنا محمد صلوا عليه وسلم صلوا وليني Seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, las 3 menos cuarto, aquí desde los 98.4 FM de Radiópolis. Mónica en el micrófono, Samuel delante mía. ¿Cuánto tiempo sin verte, Samuel? Qué bonito volver a verte. Qué bonito volver a emitir aquí desde los 98.4 FM. Recordamos que a partir de esta semana, de este martes 2 de julio, estaremos en directo de 2 a 3, una horita más tarde. Os aconsejo, para no olvidarlo, seguir sintonizando con Radiópolis a la una de la tarde, escuchar el programa de la una de la tarde y luego estar listos para poder escuchar Sahara Jorra, Sahara Libre a las 2. Esta era música tradicional saharaui, Howl Saharaui, que está siempre aquí. Aparte de Howl Saharaui, podemos escuchar música de cantantes que también viven aquí en España. Estamos, todavía no quiero adelantarme mucho, pero estamos a punto casi de cerrar para el concierto del 13 de julio de la marcha. Vendrá aquí a Sevilla un grupo tradicional saharaui que muchísimos aficionados conocen. No puedo todavía decir el nombre para no quitar la sorpresa, por supuesto, y sobre todo porque todavía no nos han confirmado al 100%, pero os invito a, bueno, os invitamos desde toda la asociación a la marcha, por supuesto, y al después de la marcha, porque cuando lleguemos a la Torre del Oro se leerá, como siempre, el manifiesto de FANDAS, de la Federación Andaluza de Asociaciones de Apoyo al Pueblo Saharaui, y empezará el gran concierto de bienvenida a todos los niños y niñas saharauis aquí en Andalucía. Así que seguiremos informando, seguiremos dando fechas, dando números y, por supuesto, poniendo discos de cantantes y de músicos saharaui desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Y hablando de arte, hablando de música, hablando de arte, vamos a hablar de la séptima edición de Artifariti 2013, la Intifada del Arte. Con todos los proyectos que hemos estado desarrollando este año, poco hemos hablado aún de Artifariti, de esta séptima edición, y ahora nos concentraremos, por supuesto, desde la asociación, desde aquí, desde Sevilla y desde Sahara Jorra también, a difundir esta séptima edición, que se diferencia un poco de las anteriores porque no habrá una convocatoria de proyectos, o sea que no habrá una convocatoria para artistas para que presenten sus proyectos como los años anteriores, sino que será como un viaje retrospectivo de todas las ediciones pasadas de Artifariti. Voy a leer el comunicado, que podéis encontrar en la página web www.artifariti.org. La Intifada del Arte, séptimos encuentros internacionales de arte y derechos humanos del Sahara Occidental. Escuela Saharaui de Arte, Wilaya de Bojador, del 2 al 9 de noviembre de 2013. Artifariti nace como una acción colectiva contra el muro de la vergüenza que fractura en dos el Sahara Occidental, separando a las familias saharauis entre la ocupación y el exilio. Se diseña como herramienta para reivindicar los derechos de las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. Su formato inicial es el de Encuentro Internacional de Creadores, que pretende resignificar el enclave de Tifariti, bombardeado con napalm y fósforo blanco el mismo día del alto al fuego, como espacio de lucha por la materialización de los derechos humanos desde las prácticas artísticas. En los últimos 6 años ha reunido en distintos lugares físicos y virtuales artistas y profesionales comprometidos con la transformación social para el desarrollo de vidas dignas de ser vividas desde diferentes concepciones. El eje central de estos encuentros ha sido la aproximación, reflexión y denuncia de la violación de los derechos del pueblo saharaui, articulados en torno a su derecho fundamental a la autodeterminación. Esta edición culmina una etapa que se materializa en la creación de la Escuela Saharaui de Arte, cuya primera sede estará en la wilaya de Bojador, en los campamentos saharauis. La escuela será un nuevo espacio de encuentro para repensar, recrear, resignificar Artifariti como proceso artístico de lucha por la dignidad en el contexto del Sahara Occidental. Un espacio artístico para el encuentro ciudadano, porque ser ciudadano significa afrontar en todo momento decisiones políticas, y son políticas todas las decisiones que se refieren al mundo. La séptima edición de Artifariti será un espacio de reflexión a través de la mirada analítica a los trabajos realizados por los y las creadoras que han participado en las últimas 6 ediciones de los encuentros. Será espacio de celebración del nacimiento de la Escuela Saharaui de Arte, un proyecto abierto y participativo como los propios encuentros, y será también por ello espacio de creación de nuestras acciones futuras en la Escuela Saharaui de Arte, en Artifariti y en esta entifada del arte en la que estamos luchando. Artifariti es un proyecto del Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Y por más información para leer el programa y sobre todo para poder participar a estos encuentros, que entonces recordamos que serán como un... serán como seminarios, como charlas, como encuentros teóricos, de marco teóricos, para los pasos a hacer, aprender en los años futuros, en los años a venir sobre Artifariti. Para cualquier información podéis entrar en la página web www.artifariti.org o escribir a info@artifariti.org. Lo repito, info@artifariti.org. Y seguimos con música del Sahara Occidental aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Apoyamos a Radiópolis desde Sahara Jorra, Sahara Libre, y desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y por supuesto desde el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui aquí en Sevilla, que escucha a Sahara Jorra y escucha a la Radio de los Ciudadanos y de las Ciudadanas de Sevilla, los 98.4 FM. Este programa ya está a punto de terminar. Os recuerdo nuestras coordenadas espaciotemporales. Estamos en la calle Virgen de la Antigua, número 4. Es un bajo en Los Remedios, enfrente de la parada del Sevici. Estamos ahí ahora, ya a partir de esta semana, en horario de mañana solo, de 8 a 3 de la tarde. Podéis encontrarnos en el 954-28-2205. También podéis encontrarnos en nuestras páginas web, en www.saharasevilla.org, y podéis escribirnos también, contactar con nosotros en AAPSS, de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org, o también en el email de movilización, movilización@saharasevilla.org. Para cualquier información sobre el vuelo de los estudiantes a los campamentos, podéis hablar con la delegación saharaui en el 954-27-51-97. Ellos están en la calle Juan Sebastián Elcano, que está justo al lado nuestra, de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. También podéis escribir a Tamara, a la delegación saharaui, a dsandalucía@gmail.com. Para cualquier otra cosa, podéis llamarnos por teléfono, escribirnos un correo y os contestaremos ya mañana. Y desde Sahara Jorra, Sahara Libre, os esperamos el martes que viene a las 2 de la tarde, los 98.4 FM. Ahora escucharemos Yahuti Sahara, y hasta el martes que viene. Sahara.